Del Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y la gracia de Dios estaba con él. Comentario al Evangelio por Rosa y José, laicos dominicos. Pocos son los pasajes del Evangelio que nos presentan la infancia de Jesús. Este es uno de esos pocos y realmente muy relevante. No solo nos presenta un momento de su infancia, sino que se reflejan en él dos realidades importantes: la naturaleza divina de Jesús y la vida religiosa de la Sagrada Familia. San Lucas nos presenta a una familia creyente que cumple con lo que Dios ha mandado. Son, por tanto, fieles a su religión, fieles a su fe. Y en ese momento se encuentran con Simeón y Ana, dos profetas de este tiempo, fieles también a los mandatos que Dios dio a su pueblo a través de Moisés. Simeón y Ana reconocen en ese niño al Mesías esperado. Los dos son hombres de Dios, que dedican su vida al templo, hombres y mujeres de oración y servicio. Esto es lo que les abre los ojos para poder ver y reconocer la divinidad de Jesús, la presencia real y física de Dios en el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos llevar este mensaje a nuestras vidas, a nuestras familias? Un elemento central en la vida de una familia cristiana es la vivencia de los sacramentos como regalos que Dios nos ha hecho para crecer y fortalecer nuestra fe, para crecer y fortalecer nuestra vida de familia. Una labor importante de los padres es esa transmisión de la fe. Y solo se puede hacer mediante la vida, viviendo en familia los sacramentos. Por eso es necesario que los padres acompañemos a nuestros hijos en ese crecimiento religioso personal, especialmente acompañándolos en el proceso de catequesis, y hacerles ver que esto es importante para el Señor, que cada uno de ellos, de nosotros, somos importantes para Dios. La familia debe ser la que transmita a sus hijos que la Eucaristía se vive en nuestros hogares, no como una imposición, sino como el momento de la semana o del día en que estamos unidos a Dios y recibimos la palabra y el alimento espiritual. Pero especialmente que todo esto que recibimos se tiene que vivir en el día a día, en casa y en cualquier lugar en el que estemos, siendo reflejo de lo que vivimos en la Eucaristía, siendo reflejo del amor de Dios. La familia debe actuar con la vivencia de la Eucaristía, reflejo de ese programa de comunidad que hemos visto en la segunda lectura. Un programa de vida basado en el amor, amor que emana de la relación de Dios con los hombres a través de los sacramentos vividos en familia. La familia debe ser también escuela de vida y de visión del mundo. Debemos enseñar a nuestros hijos a reconocer a Jesús, como Simeón y Ana, en las personas que nos rodean, en todos aquellos que nos encontramos cada día, y de forma especial en aquellos que más nos necesitan. Los padres tenemos la obligación de enseñar a los hijos a vivir el amor de Dios en los demás, a valorar la vida por todo aquello que podemos dar, más que recibir, a entregarnos gratuitamente para crear en el mundo una comunidad de amor que manifieste el verdadero amor por el mundo.